A continuación, vais a escuchar qué es el feminismo antipunitivista, un acercamiento introductorio a cargo de Alicia Alonso Merino en el marco de las jornadas La cosa está que arde, abordando los conflictos desde la comunidad, el antipunitivismo y la autogestión. Usar el derecho penal para un problema social tan grave, como puede ser en este caso la violencia de género, lo que hace es que nos hace tener que adaptar comportamientos sociales y problemas sociales a la lógica del derecho, ¿no? Y de ahí que resulta difícil muchas veces encajar dentro del derecho comportamientos o cómo la violencia intrafamiliar olvida la violencia psicológica, o es difícil de adaptar penalmente lo que es un acoso sexual, ¿no? ¿Cómo es difícil? Aún así, también hay algunas feministas que dicen, vale, el derecho penal no tiene sus limitaciones, no soluciona, pero tiene una fuerza simbólica. Entonces, usémoslo porque esta fuerza simbólica lo que hace es que le dice a la sociedad que un comportamiento está mal. Entonces, como el comportamiento está mal, hay que evitar no reproducirlo. Pero este uso simbólico también del derecho penal pues tiene también una serie de inconvenientes, ¿no? Por un lado, sirve, ¿vale?, para decir a la sociedad que un comportamiento no es adecuado, pero lo que hace es que individualiza la culpa. Y muchos problemas no son solo, hay una culpa individual, pero ignora las estructuras sociales que hacen que estos comportamientos muchas veces se provoquen, ¿no? Además, usar el derecho penal revictimizar quiere decir que una mujer que es víctima de un delito denuncia por las vías judiciales y el propio sistema la invisibiliza, no la cree. Luego funcionan lo que son los estereotipos. Los jueces, hemos oído que a la hora de querer aplicar un delito de violación tiene que haber una víctima ideal, una mujer que sea heroica, que sea sumisa, etc., ¿no? Y el derecho penal está plagado de toda esta serie de estereotipos. Por otro lado, la utilización simbólica del derecho penal provoca unas víctimas reales, que son las personas que van a la cárcel. Y esto está muy mediatizado por lo que es la selectividad penal. La selectividad penal que se deja en manos de fiscales y policías, que no se persiguen todos los delitos y no todo el mundo va a la cárcel. Si miramos quiénes están en las prisiones, fundamentalmente son personas empobrecidas, personas racializadas, personas con problemas de drogodependencia, personas con sufrimiento emocional. O sea, hay una selectividad, no va a la cárcel todo el mundo. Y también lo que se cuestiona de este uso simbólico del derecho penal es que no es adecuado hacer pedagogía con el derecho penal, porque la imagen que se da es que el castigo es la cárcel, en este caso el castigo, la cárcel, es la solución a los problemas, ¿no? Se da como este mensaje. Todo esto desde el punto de quién denuncia. Pero yo me voy a centrar en el otro punto de vista, de aquellas a las que les afecta el derecho penal como victimarias, aquellas que son las delincuentes que llama el sistema, ¿no? ¿Qué hace el derecho penal? ¿Qué hace la política criminal? ¿Qué hace la cárcel con estas mujeres y disidencias a las que se dirige el derecho penal? Bueno, a través de los siglos, el patriarcado ha ejercido el control social de las mujeres de forma informal, a través de, bueno, pues la familia, el trabajo, la profesión, la medicina. Cuando es cuando estos controles informales saltan, es cuando se activa el procedimiento criminal, es cuando entra en funcionamiento el derecho penal. De ahí que aquellas mujeres que tienen autonomía sobre sus cuerpos, que tienen iniciativas económicas al margen de la legalidad, o aquellas que han tenido menos oportunidades, son las destinatarias del derecho penal. De ahí que se han creado delitos específicos para criminalizar a las mujeres, el aborto, la prostitución, el adulterio, hasta hace algunos años. O sea, nos ha tratado a las mujeres que rompían la norma, entra a funcionar el derecho penal. Esta misoginia y sexismo que está en las leyes se ha reforzado también desde la academia. La criminología, que es la ciencia que estudia los delitos y las personas que cometen los delitos, históricamente han tenido también una concepción de las mujeres que se ha transmitido a lo largo de los años. Así, por ejemplo, de los primeros criminólogos, Cesare Beccaria era un médico italiano que escribió el primer tratado que estudiaba las mujeres delincuentes. Esto a finales del siglo XIX, en el año 1895, escribió un libro que era La dona delincuente, ¿no? La mujer delincuente. Y él decía que todos los procesos para que una mujer llegase a cometer un delito tenían que ver con la biología, ¿no? La menstruación o la menopausia producía unas alteraciones hormonales que podían hacer que estas mujeres salieran del rol natural que tenían, que eran de mujeres pasivas, y las hacía cometer un delito, ¿no? Decía que esa naturaleza de las mujeres, cuando se rompía, es que había una enfermedad, ¿no? Se patologizaba. Y entonces, las mujeres que se atreven a delinquir, pues eran poco menos que monstruos, ¿no?, para la sociedad. Pero esta concepción, que nos parece bien antigua, se ha ido transmitiendo a lo largo de los años, y es una concepción que, por ejemplo, hasta en los años 50, sociólogos, criminólogos, reafirmaban esto mismo, ¿no?, porque querían explicar por qué hay menos mujeres en las prisiones, por qué las mujeres delinquen menos, ¿no? Y decían, pues lo que decía Beccaria casi 150 años atrás, ¿no? Porque tienen una naturaleza más bondadosa, más sumisa, y entonces esto hace que no puedan romper la norma penal. Hay algún otro teórico en los años también 60 que, en cambio, Pollack en concreto, decía todo lo contrario, que las mujeres no es que delincan menos, sino delinquen mucho, o sea, cometen delitos, pero son más listas, están biológicamente más preparadas para la mentira y el engaño. Y lo que hacen es, cometen delitos muy graves, pero saben engañar muy bien. Y se aprovechan encima de la caballerosidad de los hombres, que las consideran bondadosas, buenas, naturales, y entonces, cuando se enfrentan a un juzgado, lo que pasa es que son más indulgentes con ellas. Así, esta es un poco la idea que se ha ido transmitiendo a lo largo de los años. De hecho, cuando nacieron las primeras prisiones para mujeres, se llamaban casas galera o casas de corrección. Estas casas de corrección estaban a cargo de órdenes religiosas. La Congregación del Buen Pastor es una de las que más se ha ocupado de este tipo de casas galera, que eran cárceles de mujeres. Y desde los orígenes de las prisiones para mujeres estaba muy, muy unido lo que es el delito y el pecado. Una mujer que se atrevía a vulnerar, a saltarse la norma, era pecadora, no solo era delincuente, sino que era pecadora. Y lo que se hacía en estas casas de corrección era redimir a las pecadoras a través de la oración y disciplinar. ¿Disciplinarlas en qué? En que fueran buenas mujeres, en que fueran buenas trabajadoras, empleadas de hogar para la burguesía, para la sociedad exterior, ¿no? De hecho, el lema que tenían algunas de estas casas, en concreto en Inglaterra, era domesticación, medicina, disciplina, para que nos hagamos un poco a la idea. Dentro de los argumentos generales que se tienen en cuenta para criticar la prisión, bueno, pues tomando en consideración lo que dice Paz Francés, empezando por que no cumplen los fines para los que está la pena está, el fin de la pena es la reeducación, ¿no? Entonces, dentro, encerrados, no se puede reeducar, a la libertad encerrados entre cuatro muros. Por otro lado, no se conoce el alcance real de la prevención de futuros delitos, ¿no? Se usa la prisión con una finalidad de prevención general y prevención específica. Esto quiere decir que evitaría, metiendo a una persona en prisión, evitaría que cometiera delitos en el futuro. Y también serviría como de ejemplo, ¿no? Si está la pena de prisión, para que las personas lo veamos desde fuera y digamos, ah, no, no voy a cometer un delito porque puedo ir a prisión. Estos fines no se cumplen. Tampoco se cumple la finalidad reinsertiva, porque la cárcel genera daño, genera dolor, además de vulnerar y violar otros derechos fundamentales de las personas que están presas, porque no solo se limita el derecho de ambulatorio, ¿no?, sino que se limitan otros muchos derechos, como el derecho a la salud, a la familia, a la educación, etc. Además, la cárcel tiene lo que se llama un efecto criminógeno. Esto significa que reproduce el delito. Hemos oído muchas veces que la cárcel es la escuela del delito, ¿no?, que es una universidad del delito, que quien entra en la prisión pues aprende mucho más sobre el delito, conoce otra gente que le facilitan, bueno, pues cómo delinquir mejor, ¿no? Básicamente, bueno, pues a estos argumentos que el abolicionismo clásico nos da para argumentar por qué abolir la prisión, debemos sumarles lo que desde el movimiento feminista aportamos algunas, ¿no? Yo cojo algunas teóricas y relaboro, ¿no? Entonces, ¿por qué la cárcel además es una herramienta del patriarcado? Es una herramienta del patriarcado porque refuerza los roles de sumisión y obediencia en las mujeres y los roles de una masculinidad hegemónica, violenta, misógina y tóxica en los hombres. El patriarcado nos coloca en una posición de subordinación y obediencia, y la cárcel coloca a las mujeres en una posición de subordinación y obediencia. Es todo lo contrario a una experiencia de autonomía que queremos las feministas, ¿no? Porque en la cárcel todo está regulado. La cárcel te regula a qué hora te tienes que levantar, a qué hora tienes que comer, a qué hora puedes hacer una llamada de teléfono, a qué hora tienes que hacer alguna actividad si la tienes que hacer, a qué hora te tienes que ir a dormir. Todo está regulado y esto infantiliza infantiliza, desresponsabiliza y es la experiencia contraria a tener autonomía, que es lo que queremos las mujeres para nosotras mismas. Además, bueno, debido a que en la sociedad, por los mandatos de género, se espera que las mujeres obedezcamos, esto se traslada también a la prisión, ¿no? Y entonces, cuando una mujer que está presa desobedece las normas, es castigada y es castigada con más severidad que si fuera un hombre el que desobedece las normas. Y esto, bueno, pues las investigaciones que hay hechas, yo he podido hacer una también en Chile, era sorprendente comprobar cómo, siendo los perfiles criminológicos de menos violencia, los números totales, porcentualmente se las castigaba más a ella. En Italia, por ejemplo, que también he tenido la posibilidad de vivir allá, por ejemplo, la sanción más corriente que se ponía a las mujeres era que no limpiaban bien la celda. Cuando quienes conocemos un poco el mundo carcelario sabemos que las cárceles de mujeres son pulitísimas, son limpísimas. Lo que se les está exigiendo un plus de lo que se supone que es el deber de las mujeres, de que tienen que ser limpias por naturaleza. Entonces, ahí el patriarcado también entra a reforzar estos roles y sanciona a las mujeres, ¿no? Pues por desobediencias verbales, por no tener la limpieza como debe de ser, ¿no? Por un lado, entonces, vemos que lo que es el disciplinamiento se hace a través de este sistema de sanciones disciplinarias, pero también se hace de manera propositiva, que es a través de ofrecer beneficios penitenciarios, de ofrecer programas a aquellas que se portan mejor, ¿no? Y muchas veces también estos programas lo que hacen es que refuerzan los roles de género. Y se ofrecen, pues, peluquería, corte y confección, costura. Entonces, hay un disciplinamiento propositivo, pero que refuerza también lo que son todos los roles de género, ¿no? Además, la idea generalizada de que las mujeres no somos capaces de controlar nuestras emociones, lo que hace es que se abuse de la medicación. Y hay un abuso, pero bueno, los porcentajes de uso de medicación en general en las prisiones son brutales, pero proporcionalmente son mayores en los módulos donde hay mujeres o en las cárceles de mujeres. Y el hecho de tener que mantener esta disciplina con una jerarquía y una verticalidad supone una violencia institucional muy fuerte, que se une a las violencias que estas mujeres han sufrido a lo largo de sus vidas, porque también hay una sobrerrepresentación en las mujeres presas de mujeres que han sufrido violencia a lo largo de sus vidas. De tal manera que la cárcel se convierte en un continuum de las violencias que han vivido en el exterior. Refuerza y produce y reproduce muchas de estas violencias que se expresan pues, en los registros invasivos o en las agresiones sexuales, ¿no? Imaginaros el caso, bueno, pues de una presa chilena que fue condenada por parricidio, se defendió de una posible agresión sexual de su excompañero después de sufrir violencia durante toda su vida, este continuum de violencia, como única forma de salvar su vida, mata al excompañero y esto no lo perdona el sistema, no lo perdona. Y cuando la enviaron a a prisión preventiva antes de que la condenaran y todo, porque luego fue condenada a 20 años por parricidio, no se aplicó ninguna eximente, ni se tuvo la perspectiva de género y está habiendo ahora una campaña por su indulto. Bueno, pues a los pocos días de que entró en la prisión fue violada por dos miembros de gendarmería, que es la policía que cuida allí de las cárceles. O sea, no perdona el sistema patriarcal, no perdona a una mujer que se atrevió a rebelarse a su violencia, ¿no? Ella lo denunció, pero imagina tener que convivir en el mismo recinto de tu agresor, sabiendo que todas las pruebas pues las tienen ellos y que al final lo hacen porque van a seguir haciéndolo y nunca pasa nada, ¿no? Además, cuando las que están en prisión son madres, se une el hecho de que la institución lo que hace es: has cometido un delito, entonces eres mala madre. Unen la calidad de haber cometido un delito con la capacidad o la posibilidad de ser una buena o una mala madre. O sea, automáticamente, si estás en la cárcel, eres mala madre. Es un comentario habitual que las funcionarias de prisiones realizan a las mujeres. Qué mala madre eres, ¿no? Que has abandonado a tus hijos, que has cometido un delito y les has abandonado. Cuando es todo, muchas veces es todo lo contrario. O sea, la carga y la responsabilidad de mantener a los hijos es lo que las ha llevado seguramente a cometer un delito, ¿no? Pero además el hecho de estar encerradas no las libera de sus responsabilidades, sino que se siguen haciendo cargo de los cuidados, solo que con mucha más dificultad, porque tienes la dificultad de que no puedes comunicarte cuando quieres, la limitación de visitas, etc. Y el tratamiento penitenciario va a estar muy vinculado a que demuestren que son buenas madres. ¿Qué es ser buena madre? Pues ahí quien decide son los técnicos y las técnicas de las instituciones penitenciarias. Entonces lo que se hace es que se usa la maternidad como una función más reproductora de, bueno, por los mandatos de género. De igual manera, lo que hace la prisión es reproduce el binarismo del patriarcado. No, no tenemos más que ver que son prisiones masculinas y prisiones femeninas. Y las personas trans se ven especialmente afectadas por esta segregación de género tan fuerte, ¿no? Que segrega en función del estado civil o de los genitales. Por ello, las mujeres trans muchas veces se ubican en cárceles de hombres, en secciones de hombres, y los hombres trans en secciones de mujeres. Los hombres trans son especialmente invisibilizados, ¿no? Y esto tiene unos efectos perjudiciales para la salud, ¿no? No, sobre todo la salud psíquica. No solo porque no puedan pasar muchas veces ropa adecuada o otros accesorios o productos de higiene, ¿no? O la dificultad de acceder a ciertos tratamientos hormonales, la falta de continuidad cuando ingresan en prisión de todos estos tratamientos. Y el hecho de asignar a mujeres trans en prisiones de hombres normalmente se hace segregadas, con esta función de vamos a protegerlas y se las segrega en un único módulo. Entonces, el efecto que tiene es de mayor aislamiento, se las aísla todavía más. Y estas personas en específico tienen un mayor riesgo de sufrir daños sexuales dentro de las prisiones. Pero como decía también al principio, la cárcel no solo reproduce los roles de género, en el caso de las mujeres, el binarismo de género, sino que también produce y reproduce masculinidades violentas, hegemónicas. Cuando un hombre entra en prisión, bueno, pues se produce un reto enorme para las masculinidades de los hombres porque no tienen, pierden un poco las mayoría de fuentes de hombría. Entonces, tienen que replantear su identidad. ¿Y cómo lo hacen? Pues reforzando estas masculinidades hegemónicas. En muchas versiones del mundo, no especialmente aquí en España, el Estado no está presente en las cárceles. El Estado está ausente y quienes gestionan las prisiones son grupos. Grupos de fuerza que lo que hacen es imponerse entre ellos, pues a través también de la violencia, y los líderes son ejemplos, ¿no? Y referencia para el resto de presos de modelos de hipermasculinidad, violencia y unos modelos de solidaridad, no como la entendemos, sino solidaridad. Bueno, pues con los que me siguen, los que me hacen caso, los que hacen lo que yo digo, ¿no? Y esta violencia en prisión es una manera de prevenirte agresiones, ¿no? Pero también es una forma de defensa. Quienes no tienen recursos económicos, no tienen poder, al final usan su cuerpo como forma de defensa. Pero además, esta violencia en la prisión reproduce otras violencias estructurales que lo que hacen es ensañándose con cuerpos que, bueno, se subordinan a lo femenino. No existen mujeres, salvo cuando hay mujeres trans, pero siempre hay un débil sobre el que ensañarse, ¿no? Y así, personas que por su tipo de delito, o por su expresión de género, o por su orientación sexual, no es aquella del modelo hipermasculino, pues son sometidos a las tareas propias de la domesticidad, ¿no? Y les tocan pues hacer comidas, hacer las limpiezas y ser esclavos sexuales. Entonces, la violencia carcelaria produce y reproduce también estas desigualdades de género. Por todo ello, como decía Audre Lorde, las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo. De ahí que cuestionemos el uso de la prisión como una herramienta del patriarcado para acabar con el patriarcado. Gracias.